despacito. Ella baila su meneadito y le da para abajo, más abajo, más abajo, meneando el taco despacito. Ella baila su meneadito. ¡Timbao! Ella baila su meneadito.